lectura de la carta a los Hebreos y qué más diré, porque me faltaría el tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de David, de Samuel, de los profetas, los cuales por la fe subyugaron reinos, ejercieron la justicia, alcanzaron las promesas, obstruyeron la boca de los leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, convalecieron de la enfermedad, se hicieron fuertes en la guerra, desbarataron los campamentos de los extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos resucitados, otros fueron sometidos al tormento, rehusando la liberación por alcanzar una resurrección mejor. Otros soportaron irrisiones y azotes, aún más cadenas y cárceles. Fueron apedreados, tentados, aserrados, murieron al filo de la espada, anduvieron errantes, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, necesitados, atribulados, maltratados, aquellos de quienes no era digno el mundo, perdidos por los desiertos y por los montes, por las cavernas y por las grietas de la tierra. Y todos estos, con ser recomendables por su fe, no alcanzaron la promesa, porque Dios tenía previsto algo mejor sobre nosotros, para que sin nosotros no llegase ellos a la perfección. Palabra de Dios. Timebunt gentes in nomen tuum, Domine, utones reges terre gloriam tuam, quoniant edificavit in Dominus Sion, te videbitur in majestate sua. Alleluia, alleluia, Dominus regnavit, exulte terra, detentur insula multe. Alleluia, alleluia. Monda cor meum ac labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia propheta calculum mundasti ignito, et amea tua grata miseratio designare mundare, usanto evangelium tuum dignum vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubi Domine, benedicite, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut digne et competenter annuncie evangelium suum. Amen. Dominus suaviscum et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos, y en cuanto salió de la barca vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, un hombre poseído de un espíritu impuro, que tenía su morada en los sepulcros, y ni aun con cadenas podía nadie sujetarle, pues muchas veces le habían puesto grillos y cadenas y los había roto. Continuamente, noche y día, iban entre los monumentos y por los montes gritando, hiriéndose con piedras. Viendo desde lejos a Jesús, corrió y se postró ante él, y gritando en alta voz, dice, «¿Qué hay entre ti y mí, Jesús, Hijo del Altísimo? Por Dios te conjuro que no me atormentes». Pues él decía, «Sal, espíritu impuro de ese hombre». Y le preguntó, «¿Cuál es tu nombre?». Él dijo, «Legión es mi nombre, porque somos muchos». Y le suplicaba insistentemente que no le echase fuera de aquella región. Como hubiera por allí, en el monte, una gran piedra de puercos, paciendo, le suplicaban a aquellos diciendo, «Envíanos a los puercos para que entremos en ellos». Y se lo permitió, y los espíritus impuros salieron y entraron en los puercos, y la piedra, en número de 2000, se precipitó por un acantilado en el mar, y en él se ahogaron. Los porqueros huyeron y difundieron la noticia por la ciudad y por los campos, y vinieron a ver lo que había sucedido. Llegándose a Jesús, contemplaban al endemoniado sentado, vestido, y en su sano juicio, el que había tenido toda una legión, y temieron. Los testigos les referían el suceso del endemoniado y de los puercos. Se pusieron a rogarle que se alejase de sus términos. Subido él en la barca, el endemoniado le suplicaba que le permitiese acompañarle, mas él no se lo permitió. Antes le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuánto el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue y comenzó a predicar en la Decápolis cuanto le había hecho Jesús, y todos se maravillaban. Palabra del Señor. Envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y se lo permitió, y los espíritus impuros salieron y entraron en los puercos, y la piara en número de 2000 se precipitó por un acantilado en el mar, y en él se ahogaron. El misterio del mal, en que el demonio puede entrar en los cuerpos, tanto de los hombres como de los animales. A ese estado ha llegado el demonio en su pecado, esa depravación de su mismo ser angélico. Para vivir, para seguir existiendo, para obrar su obra, tiene que poseer los cuerpos de los hombres y los cuerpos de los animales. Esto es difícil de comprender, este misterio del mal, este abajamiento, esta perversión de la naturaleza angélica que se transforma en naturaleza demoníaca, la cual ha perdido el espíritu que le lleva a ser semejante y a participar de la naturaleza divina. El demonio, desde el pecado del primer hombre, ha hecho su trabajo en el mismo hombre, y por eso muchas personas sienten en sus cuerpos la obra del demonio. Y a pesar de que están en gracia, a pesar de que se confiesan, a pesar de que luchan contra el demonio y ponen su cuerpo en ayuno, en penitencia, a pesar de eso, de que buscan la verdad, sin embargo, el demonio está ahí, siempre fastidiando con su obra, poniendo muchos pensamientos en la mente, poniendo muchos sentimientos, muchas sensibilidades, muchos afectos, muchos sentimientos humanos, poniendo muchas inclinaciones en el cuerpo, incluso obsesionando los cuerpos de las personas e incluso poseyéndolas de forma temporal. Todo esto es muy común en las almas. El santo cura de Ars, por ejemplo, no podía dormir porque se pasaba toda la noche en vela a causa del demonio. El demonio no poseía su cuerpo, no lo obsesionaba, pero sí le impedía el sueño, le impedía otras cosas que le molestaban, y el santo aguantaba todo eso en la gracia de Dios. El demonio es muy molesto en los cuerpos, los puede poseer y puede obsesionar las mentes de los hombres y puede inclinar las voluntades humanas hacia su obra del mal, hacia su pecado. Y esto no se puede quitar porque es como el derecho del demonio por haber pecado el primer hombre. Porque el primer hombre siguió el pensamiento del demonio a través de Eva y formó una naturaleza humana, la cual no quería Dios, por ese pecado del primer hombre, que es distinto al pecado del demonio y al pecado de Eva. Entonces el demonio puede hacer muchas cosas en los cuerpos humanos. Las almas han sido redimidas por Cristo, también sus cuerpos, pero los cuerpos solamente reciben una parte muy pequeña de esa redención, porque siguen siendo cuerpos de muerte, cuerpos en donde no está el espíritu, cuerpos no regidos por el espíritu como era en el primer hombre, y por tanto esos cuerpos pertenecen al demonio. Nuestros cuerpos, como la creación, están esperando la redención, cuando el Señor venga en su gloria a instaurar su reino glorioso. Habrá los hombres tendrán otros cuerpos diferentes a los que ahora poseen. Hay que saber luchar contra el demonio, porque el demonio, atacando el cuerpo, poseyéndolo, entonces pone cantidad de pensamientos en la mente del hombre. Es su trabajo principal, penetrar la mente del hombre. ¿Cómo la penetra? Poniendo pensamientos, ideas, porque el hombre está habituado, nace pensando, nace para pensar, nace para adquirir un conocimiento. El pensamiento del hombre sin la gracia se pierde en muchas cosas, en muchos errores, en muchas dudas, en muchas filosofías. Con la gracia, el pensamiento del hombre se va rectificando, va adquiriendo la cordura, va encontrando el camino de la verdad. Así que el demonio ataca el pensamiento del hombre y lo inunda de muchas ideas que parecen buenas, y como el hombre le gusta pensar, entonces acaba aceptando pensamientos que parecen buenos, pero que son del demonio. Si el hombre no busca la vida espiritual, sino que hace de su vida eclesial, o su vida sacerdotal, o su vida espiritual algo fundado en su pensamiento humano, o en su escuela teológica, o en su filosofía de la vida, entonces acaba en la perversión de su inteligencia humana, que es lo que vemos en muchos católicos de hoy día. Están los católicos, que son los falsos católicos, que aceptan un solo concilio, el Concilio Vaticano II, y por tanto no aceptan ningún otro concilio. Son los católicos modernistas, o la falsa jerarquía, o los falsos católicos. Están los católicos que aceptan todos los concilios, menos uno solo, el Concilio Vaticano II, y también son falsos católicos, porque hay que ser católicos en todo lo que la Iglesia, a través de sus pastores, a través de sus papas legítimos, ha puesto. Y todo eso es una perversión de la inteligencia, donde no está la obediencia, donde cada uno se rige por su idea filosófica o su escuela teológica, comienza la perversión en la inteligencia, ya que hay muchos grados de perversión. La más perfecta está en los católicos, que son la falsa jerarquía, que son los modernistas. Ahí está la perfección en la inteligencia humana. El no aceptar el Concilio Vaticano II, como lo hacen los ilvacantistas, tiene su grado de perversión en la inteligencia, porque una cosa es el error, una cosa es la opinión teológica, que la tienen todos los teólogos, otra cosa es anular un concilio, porque mi mente no lo comprende en la Iglesia. Y ya la Iglesia ha puesto la forma de entender ese concilio, por eso no hay excusa para la perversión de la inteligencia de tantos católicos, que se saben muchas cosas de teología y del catecismo, pero están pervertidos en su inteligencia, y siempre donde hay perversión hay siempre una herejía. La mente no se coloca en la verdad, sino en contra de la verdad, que es lo que les pasa a tantos sedevacantistas. También otra forma de perversión, mucho mayor que la de sedevacantistas, es la que vemos hoy día. Una jerarquía conservadora que quiere conservar la verdad como es, pero obedeciendo la mente de un hereje. Es una perversión mental. Eso es una herejía. Y todo esto es la obra del demonio en la mente de los hombres, porque el demonio tiene derecho a estas cosas, a meterse en el hombre a través de su cuerpo. Y si el demonio se mete a través del cuerpo, Él puede manejar el cerebro humano como quiere. Él puede manejar los sentimientos del hombre, la sensibilidad, los afectos. Él puede hacer muchas cosas que el hombre cree que son suyas, pero son, tienen una raíz demoníaca. Siempre donde está un hombre, donde está su obra, donde está su pensamiento, también está ahí el demonio trabajando, por supuesto siempre en lo oculto, sin que el hombre lo perciba. Solamente las almas muy espirituales saben percibir en su obra humana el rastro que pone el demonio. El demonio en esta obra que hace en el hombre, en su mente, en su cuerpo, en sus sentimientos, suele ser muy pesado, porque siempre está poniendo los mismos pensamientos, los mismos sentimientos y no los retira, porque quiere cansar al hombre, quiere distraer al hombre, quiere imponerle al hombre su pensamiento, su idea demoníaca. Y son muchas las almas las que se preocupan por esta insistencia del demonio, por tantos pensamientos, por tantos sentimientos, y no saben luchar contra el demonio. Y a causa de esta obra demoníaca se turban, pierden la paz, etc. Estamos en esta vida para una lucha espiritual contra el demonio, contra uno mismo y contra los hombres. Y por tanto, hay que tener en cuenta que así como los hombres, cada uno hace su obra en la vida, y uno se encuentra con ellos y habla con ellos, se los corrige o no se los corrige, eso ya depende de cada persona, de cada circunstancia de la vida. También así el demonio obra su obra. Y por tanto el alma no tiene que estar preocupada por lo que hace el demonio, porque en esto fallan las almas, se preocupan por la obra del demonio, se preocupan por los pensamientos que pone el demonio, o porque no me deja dormir, o por lo que sea. El demonio, el juego del demonio es que la persona esté en su juego, en su obra. Siempre que aparece el demonio, siempre hay una intranquilidad en la vida, una pérdida de la paz. La presencia del demonio es siempre turbación de cualquier grado en la vida del hombre. Y por eso el hombre solo tiene que seguir haciendo lo que está haciendo, sin estar preocupado, sin interesarle los pensamientos o los sentimientos o lo que ponga el demonio en el cuerpo, que no me deja dormir o lo que sea. Si el demonio no me deja dormir, pues hago como que estoy durmiendo, sigo en lo que estoy, aunque no duerma en realidad, pero no estoy dando vueltas a la mente sobre eso, porque el alma se intranquiliza y tiene que luchar por volver a la paz, porque si no hay paz, entonces no sabe luchar contra el demonio. Se lucha contra el demonio en la paz del corazón, no se lucha contra el demonio en la inquietud, en la turbación. Por eso es frecuente cuando el hombre pierde la paciencia en la ira, entonces ahí suele cometer fallos por la turbación que siente. El que tiene ira tiene que primero tranquilizarse para después actuar correctamente. Pues es lo mismo aquí con el demonio. Hay que tranquilizar primero el corazón porque siempre en la presencia del demonio hay una turbación. Turbación en el cuerpo, turbación en la mente, turbación en el sentimiento, turbación en el espíritu. Y eso lo capta la persona. Y entonces la persona no tiene que inquietarse por esa presencia demoníaca. No tiene que estar rezando deprisa y corriendo Ave Marías o Padre Nuestro. Eso no sirve para nada. Hay que tomar las cosas en paz y hay que saber luchar en la paz que da Dios. Es difícil de conseguir esto porque el demonio es muy persistente, muy machacón, impone su pensamiento, impone su presencia, impone su turbación al alma Y entonces el alma no sabe luchar, no sabe volver a esa paz y queda envuelta en esa turbación, queda envuelta en muchos pensamientos y entonces el alma se ahoga en un vaso de agua, en lo que pone el demonio. Cuando el demonio ataca, el alma tiene siempre que huir, nunca enfrentarlo directamente, porque siempre el demonio es más inteligente que el alma. El alma está encerrada en un cuerpo que no le ayuda a la lucha espiritual con un espíritu. Luego, por tanto, para luchar correctamente con un espíritu que no tiene cuerpo, el alma tiene que huir de esa presencia, huir, no hacer caso, no dar importancia a los pensamientos que pone el demonio, no dar ninguna importancia a los sentimientos, a la obra del demonio, no estar en el juego del demonio. Hay que huir de esa presencia como se huye de una tentación. Si uno va a un lugar en donde se peca, ya sea en el sexo, ya sea en el alcohol, en la droga, etc., entonces va a caer siempre en el pecado que hay allí, en la obra del pecado de muchos hombres. Si uno se junta con personas que están pecando, entonces cae con ellos en ese pecado. Pues aquí es lo mismo. Ante el pecado del otro o ante el pecado del demonio, el alma tiene que huir. Y en esa huida encuentra la paz y encuentra la fortaleza para luchar contra el demonio y para resistir al demonio. Esto es muy importante porque las almas se suelen coger oraciones o suelen hacer penitencias y eso no es la lucha contra el demonio. Hay que saber luchar espiritualmente. Una cosa es luchar espiritualmente para sacar un alma de las garras del demonio y por tanto hago una oración o hago una penitencia. Otra cosa es luchar el alma misma contra la presencia del demonio. Ahí no vale lo que el alma se le ocurra, solamente vale lo que el espíritu le inspire al alma que haga en ese momento para vencer la tentación o la presencia maligna en el cuerpo o en la mente o en los afectos de la persona, en los sentimientos. Las almas no saben luchar contra el demonio y por tanto tampoco saben luchar contra los hombres y no saben luchar contra sí mismas. Si uno aprende a luchar contra sus pensamientos o contra sus sentimientos propios o contra su carne, entonces después sabe luchar contra los hombres o contra el demonio, porque el demonio hace lo mismo, ataca la carne o ataca la mente o ataca la voluntad, y como ya el hombre sabe luchar contra sí mismo, entonces sabe cómo atacar al demonio. Esta vida humana es una lucha espiritual, una batalla espiritual contra los espíritus que están en el aire. Son muchos y muy variados, y el alma se encuentra sola ante ellos. Si está en gracia, entonces tiene la fuerza del espíritu para saber combatir a esos demonios. Si no está en gracia, entonces siempre va a sucumbir ante la fuerza, ante la obra maligna de los demonios. El alma que no sabe luchar contra los espíritus malignos, entonces es señal de que no tiene vida espiritual, sino solamente tiene una vida humana, una vida natural, una vida carnal, una vida material, pero no sabe lo que es el espíritu. No sabe la vida del espíritu, ni las armas que el espíritu tiene para vencer las dificultades contra el demonio. No es nuestra lucha contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus, porque son los espíritus los que están por debajo, los que están ocultos, en todas las obras de todos los hombres. Donde hay un hombre, ahí está un espíritu, ya sea bueno, ya sea malo. Y hay que saber luchar contra esos espíritus para alcanzar la voluntad de Dios en esta vida y el sentido divino a la vida. Porque el demonio, con su obra maligna en los cuerpos, en la mente de los hombres, oscurece el sentido del hombre, oscurece el camino del hombre. Son muchas las almas que van buscando la santidad, van buscando la castidad, van buscando las virtudes, pero se encuentran con el demonio y con su obra, y en la práctica no son santos, no son castos, son siempre pecadores por causa del demonio. Quieren buscar la castidad, pero al final siempre terminan en una lujuria. Y a pesar de que se confiesan, vuelven a caer siempre lo mismo por la obra del demonio en sus cuerpos. Hay almas que no saben qué hacer ante este ataque del demonio en sus cuerpos, y aunque ellos quieren los sacramentos y quieren estar bien con Dios, sin embargo, por el ataque del demonio en los cuerpos no llegan a eso y entonces se desaniman y no ven para qué sirve la gracia o para qué sirven los sacramentos o para qué sirve cumplir con la ley de Dios si después al final van a pecar por la tentación del demonio en sus cuerpos o en sus mentes o lo que sea. La acción del demonio en el hombre es muy variada y no siempre se comprende por qué el demonio hace eso en un alma que quiere buscar agradar a Dios en todas las cosas. Como el demonio es un misterio, está metido en el misterio del mal, entonces hay casos que no se pueden resolver con la sola inteligencia humana, ni tampoco se puede resolver con un exorcismo, porque el demonio está ahí atado por una razón que el hombre no comprende. Una razón espiritual, y entonces Dios tiene que poner el camino para que ese alma sea liberada completamente de la acción del demonio, ya sea en su cuerpo, ya sea en su mente, ya sea en su espíritu. El demonio puede atar el cuerpo, puede atar la mente del hombre, puede atar su voluntad, puede atar su corazón, puede atar su espíritu. Y eso lo siente el hombre, lo siente el alma, que quiere la verdad con su mente, pero no alcanza la verdad en su inteligencia. O quiere amar a Dios, pero no sabe cómo amarlo con su corazón, porque hay una atadura del demonio en todo eso. O quiere ser casto y siempre termina en la lujuria carnal. Es difícil luchar contra el demonio, contra la obra del demonio, pero no es imposible. Y cuando Dios no revela la forma de quitar a un demonio o de quitar la obra del demonio en esa alma, entonces el alma tiene que saber esperar. Porque si ya lo intentó todo, oraciones, exorcismos, penitencias, ayunos, etc., y no consiguió nada, el alma tiene que esperar porque todavía no es el tiempo de quitar esa obra del demonio en su ser, en su cuerpo o en su mente. Se vive para una lucha espiritual, se vive luchando, buscando la voluntad de Dios en esta vida, y eso siempre es una lucha, siempre es una batalla espiritual, porque quien impide conocer y obrar esa voluntad de Dios es siempre el espíritu maligno. Ya que saber conocer los caminos que tiene el demonio y saber luchar contra el demonio con armas espirituales para poder vencerlo y para poder entender qué Dios quiere de mi vida y cuál es el plan de Dios sobre mi vida. Dominus obiscum, es con espíritu tuo.